Yo soy Omar Dávila y estamos escuchando las 20 mejores canciones de la semana, el programa número 133 del Top 20. Yeah. Para la que la segunda semana de enero apenas. Tengo saludos para Hermosillo, Cecia Vildad. Hola Mar, quiero por favor le mandes un saludo a mis amigas locas, son Selma, Imelda, Rosa y Cecia Vildad. Me pones una canción, por favor, ni una sola palabra de Paulina Rubio. Ahorita al rato yo creo que sale. Número 12. Pues sí, ni una sola palabra, es una de las 20 mejores canciones de la semana. Ahorita más adelante va a aparecer. Yuridia, al igual que Ricky Martin, esta semana tiene dos canciones en la lista de éxitos. Esta es la primera que presentamos. Como yo, nadie te ha amado, la cantaba Bon Jovi. Bueno, de hecho es una rola de Bon Jovi. Ahora con Yuridia. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar. No vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la ves. Para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Lo di todo por ti. Lloré, lloré. Ser un comenzar, ilusiones nada más, qué fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar, nos dejamos desafiar y hoy nada es igual. Distancia. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Ya saben cómo es esto de la dedicatoria a distancia. Tú entras a www.omardavila.com, me mandas un correo electrónico ahí donde dice escríbenos. Y bueno, pues nos cuentas una historia de amor, la canción que le acompaña. Nosotros te ponemos la rola, ¿no? O a lo mejor y nos quieres contar tu historia y que nosotros le busquemos una rola, que eso ha sucedido más que lo otro, que pedirnos una canción en específico y decirnos qué les recuerda esa canción o qué sé yo. Dice, este lo manda Fernanda. ¿De dónde es Fernanda? De Guatabampo, dice. Hola, me da mucho gusto poder escribirles. Muchas gracias por este espacio. Quiero pedir un consejo. Ojalá que ustedes me lo puedan dar, ya que no tengo amigos, amigas más bien, puros amigos, hombres. Y pues no se me hace bien pedirles un consejo a ellos. A ver, dice. Bueno, todo pasó así. Yo tengo un tío, él se llama Miguel. Entonces su esposa tiene un hermano, el cual desde que lo vi me encantó. Pero resulta que lo dejé de ver por mucho tiempo y él empezó a ir a mi casa. Entonces yo me clavé con él, porque él me decía que me amaba. Pero a los días que él fue a mi casa, yo supe que tenía novia. Entonces me siento muy mal porque yo lo amo. Aparte, él tiene 32 años y yo tengo 16. ¿Qué? ¿32 años y él tiene 16? Dios mío, espero pronto tu consejo y nos dedicas una canción que le quede. Ay, Dios. ¿Sabes qué? Yo en esa bronca no me meto. Mejor habla con tu mamá. Mejor habla con tu mamá. Si no tienes amigas, mujeres, esto es asunto de mujeres. Una muchacha de 16 años con un novio de 32 que dice que la ama. Esto está como para que lo metan al bote a él. Así que aguas, aguas. Mejor les pongo una rolita X y prefiero no darles un consejo. Hace 2 meses que no somos nada. Hace una vida que vivo por ti. Si sueño es solo con tu mirada. Si despierto es porque no estás aquí. Me pregunto qué pieza nos faltó. No terminamos el puzzle del amor. Y te niegas a aceptarlo. Y yo que entiendo, no encuentro el valor. ¿Cómo consigo olvidarte del todo? ¿Cómo te saco de aquí? Pensando en ti me paso noche y día. Me gana la batalla, la melancolía. Pensando en ti no encuentro la salida. 3 años destruidos y aún sigo viva. pensando en ti. Número 11. Top 20. Una canción ya bastante viejona. Vamos con esto ahora ya de regreso en las 20 mejores canciones de la semana. El número 11, RBD, Dame. En tus manos hay palabras que acarician hasta el alma, y en tus ojos un luz que me llena de luz, casi como un karma. En tus labios hay indicios de que existe el paraíso, y en tu piel hay un mar que quiero navegar sin un rumbo fijo. Mi filosofía y mi religión es buscar vivir en tu corazón. Mi filosofía y mi religión es la teoría de lograr tu amor. Dame una oportunidad, dame solo una señal, dame un poco de fe, dame tu primer vez, dame todo lo que tengas. Dame una oportunidad, dame solo una señal, dame tu soledad, dame tu libertad, dame todo lo que tengas. Dame un poco más de ti para darte más de mí. Dame un poco más de ti. Dame un minuto para hacerte feliz. En tu abrazo encuentro el rumbo para desafiar al mundo, y tu voz me hace bien cuando alguien es cruel, todo es más seguro. En tus labios hay indicios de que existe un paraíso, y en tu piel hay un mar que quiero navegar sin un rumbo fijo. Con Radio Escuchas en Magdalena, Guaymas, Navojoa, Nogales, Agua Prieta, Cananea, Hermosillo y muchos lugares más hasta donde llega la señal de las estaciones que están en esas ciudades. Yo soy Omar Dávila y este es el show número 132 del Top 20. Vuelvo después de una pausa. No se muevan. Escucha.